que no pasa un momento por ti. Sentimiento ajeno al tiempo y a la soledad. Y te marchaste algún tiempo de mi cabeza. Ya pasaron varios años volando a otra dirección. Pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar. Aquí espero si decides regresar. Regresar. Cayendo contigo en un vacío tan lleno de abstinencia y soledad. Tenía tantas ganas de abrazarte, tan solo si pudieras hoy quedarte igual. Pero el tiempo nunca es igual. Pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar. Aquí espero si decides regresar. Con Tavo Bárcenas, esto que se llama Mi Paz, así es, Mi Paz. 9:07 a.m. en la emisora de La Familia. Estamos presentando 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y por fin, el día esperado llega, el día principal del Pabanc. Día principal y muy de mañana. A las 5 de la mañana los chinames o cofrades presentan a recibir el nuevo día con toda la emoción y estallan los primeros cohetes y bombas voladoras. Las encargadas de la cocina le sirven las primeras tazas de caldo de chundo, que le llaman Ishben Kald, para que los de la casa puedan saborear el sazonamiento. Y a las 7 se reúnen nuevamente los chinames y los ayudantes para presentar la imagen y llevarla a la iglesia, donde se llevará a cabo la oficiada de la misa en honor al santo patrono. Bueno, pues el uso de los utensilios autóctonos es muy importante en esta celebración. La comida es la principal en la celebración, de la cual se prepara con esmero y conocimiento ancestral para los asistentes. Pues asisten a realizar sus rezos elevando las plegarias con muestras de agradecimiento y también de gratitud a la imagen como a todas las personas que se hacen presente en el día principal del Papang en Alta Verapaz. Vamos a escuchar ahora para complacer esto que dice así. Por el sol se ven sus calles, recuerdo de un amor, amor que ahí dejé. Sus noches sin igual, llenas de estrellas, pedacito de patria donde yo nací. Mazatenango lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido allí. Mazatenango lindo, inolvidable, me siento tan dichoso de cantarte a ti. La voz de Álvaro Escobar, acompañado del marco musical de nuestra marimba, interpretando Mazatenango lindo a través de este espacio. Pues estamos platicando cómo se lleva a cabo la celebración del Papang en Alta Verapaz, donde después de la misa, el día principal, después de los actos litúrgicos en la iglesia, regresan precisamente las imágenes de la cofradía, y en este momento es cuando los invitados gozan de la música, del arpa y de la comida. A mediodía son invitados los chinames a comer el delicioso kyu, que es el recado de la cofradía, elaborado de carne y también de caldo. Continúan las bebidas y a las 2 de la tarde se celebra el Kabatiosh, que es un acto muy importante como un tributo a la imagen. Y a las 3 de la tarde, después de las que las señoras han llevado a cabo pues el almuerzo, el Kulul Ula, que es el encargado de recibir las visitas, pues invitan a que pasen al Chikam, que es la sala donde se encuentra la imagen, y realizan precisamente el baile del son llamado Ulank. Después del bailar, el primero y segundo son de mujeres solas. Llega el tercero, que es cuando se levantan los hombres a bailar con sus respectivas esposas. La celebración del Papang en Alta Verapaz. Vamos a continuar y vamos a saludar a nuestros amigos que nos prestan su sintonía esta mañana a través de los 90 minutos de Remembranzas TGD. Ya no quiero hacer hacer sufrir a los que te dan amor. Y tampoco quiero ser otra en tu vida. Escuchado a Cintia Arana, Tengo que decirte adiós, es el nombre de esta canción que hemos escuchado con Cintia Arana en el programa Remembranzas TGD. Pues les estaba comentando por acá que después de bailar el primer y segundo son en Alta Verapaz con las mujeres solas, llega el tercero, que es el tercer son, es cuando se levantan los señores a bailar con sus respectivas esposas, y desde dos o tres horas de estar danzando se van retirando a sus viviendas con su respectivo shell, que consiste en una ración de comida envuelta en hoja de mosh para llevarles a su casa, a su familia. Ya entrada la noche, pues el tamborero se deja escuchar con el son del torito y la alegría indescriptible que es el momento de los fuegos artificiales, que puede ser el torito, el castillo o el diablo. También puede ser el fuego de caña. Y así en medio de la madrugada termina este ritual, más en el cual el pueblo quechí tiene la certeza de haber reafirmado su creencia en honor precisamente al Pabang, que durante este Pabang del pueblo quechí hace un rito frente a las imágenes para demostrarle su fe y también su devoción por medio de esta fiesta que se lleva a cabo en Alta Verapaz anualmente. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer con esto que dice así. hemos escuchado a Malacates con esto que dice Después de ti. Tenemos nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hemos escuchado la participación de Onelia Sosa con esto que se llama El Carbonero. Bueno, pues en el Paván del cual hemos platicado esta mañana a través del programa, pues el Paván es una celebración que durante el pueblo quiché, en las celebraciones anuales de su fiesta titular, frente a las imágenes, demuestran su fe y también su devoción. El Paván, hay diferentes participaciones que ellos tienen. El Chinam, que es el cofrade principal. Mos son colaboradores de este Chinam a manera de directiva, que forman a través de un grupo de 7 personas con sus esposas. También hay ayudantes de segunda categoría que dependen de los anteriores. El Ishben y el Zacabail son asesores del Chinam que realizan actos importantes en la cofradía. Los pasados son los que en años anteriores han celebrado esta fiesta con sus esposas, quienes llevan el bucle o guacales, que son precisamente con los que se utilizan las comidas. Músicos son los que tocan los tambores, el arpa, la chirimía, el violín y también la guitarría. Cuculá, que son las esposas de los cofrades, encargadas de atender a las visitas. Las mujeres se encargan también de la cocina. Chetones les llaman a los ancianos, que son importantes, que casi siempre han sido los cofrades en su mayoría. Personas que llegan a la fiesta son invitadas, y también hay personas no invitadas que tienen el deseo de asistir. Estas fiestas se llevan a cabo en nombre que, por ejemplo, a nombre del santo, el Paván de Santo Domingo de San Bartolomé, como también el más conocido es el santo Santo Domingo de Guzmán, que se celebra todos los años en Cobán, Alta Verapaz, del 3